Partida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en otra edición de Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera de los armarios. Y hoy estamos comentando a poco tiempo de que comience en Buenos Aires una nueva marcha del orgullo. Y en estos momentos va a comenzar seguramente la feria, alrededor de las 6 de la tarde va a ser la marcha propiamente dicha. Este año con la demanda central de ahora ley de identidad de género. Neuquén, próximamente también, y en varios lugares del país, la marcha se va a hacer en los próximos sábados. En Neuquén va a ser el sábado 13 de noviembre y están convocando a esta marcha con la consigna de ley de identidad de género ya, la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina, ATA, Conciencia Vida, Diversidad del Alto Valle por la Igualdad de Derechos, Diversidad del Alto Valle de Río Negro Neuquén y Colectiva Feminista La Revuelta. Justamente para charlar de cómo se va a desarrollar esta marcha y cómo es la convocatoria, hoy estamos con Victoria Arriagada de Conciencia Vida y con nuestra compañera Lili. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, para comenzar a charlar esto de la Marcha del Orgullo en Neuquén, que está convocada con la consigna de un derecho, todos los derechos y ley de identidad de género ya, hemos invitado a Victoria y queríamos por ahí que comentes rápidamente qué es Conciencia Vida, por si alguno de nuestros oyentes u oyentas no lo conoce. Bueno, buenas tardes. Conciencia Vida es una asociación civil que venimos trabajando hace varios años acá en la ciudad de Neuquén. En principio empezamos con el tema de prevención y después cuando armamos la asociación bien lo extendimos a mejoramiento de calidad de vida de las chicas de nosotros, de las chicas trans. Uh-huh. Mejoramiento de calidad de vida con respecto a todo, a la inserción social, laboral, educativa. Promovemos la mejor calidad de vida integral de la chica trans para que podamos tener una mayor expectativa de vida, porque en general el tema de lo que es trans, hasta ahora yo siempre lo he reclamado y esta marcha es un reclamo sobre los derechos que nosotros nos tienen postergado, porque realmente, como yo siempre planteo, nosotros estamos viviendo como una muerte civil. No tenemos absolutamente ningún derecho en ninguna de las áreas de la vida cotidiana de la persona, ¿no? Sí, seguro. Nosotras hemos estado trabajando bastante, bueno, en general, además el programa justamente se dirige y tratamos sobre los derechos de todas las, de toda la colectiva de personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, trans, intersex, queer. Y hemos trabajado bastante este año con el tema de la sanción de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, y charlábamos antes de comenzar el programa de que seguramente esto es un motivo de alegría para esta marcha que se va a desarrollar hoy y que en el resto del país va a ser en los próximos sábados. Y cuando charlábamos eso vos nos hacías un comentario acerca, sí, muy bien, pero todavía no tenemos nuestro nombre. Entonces desde eso queríamos charlar un poco. Claro, el tema es, nosotros apoyamos en el caso del matrimonio igualitario porque es un derecho que un grupo grande de la sociedad como que lo tenía restringido. El tema es que nosotras lo que pretendemos es una cuestión igualitaria con respecto a toda la sociedad, no un derecho, sino como ocupar el lugar que nosotros no ocupamos. El hecho de que nosotros hemos adquirido una identidad y no la tenemos como marcada, o sea, la tenemos como marcada, pero no la tenemos legalizada. Entonces nosotros, al no tener legalizada nuestra identidad, no tenemos ningún derecho. O sea, sería como que el primer derecho... El primer derecho para poder tener todos los derechos. Claro, el primer derecho del ser humano es la identidad. Sí. Una de las cosas fundamentales del ser humano es tener su identidad. Y la identidad uno la genera a través del nombre. Correcto. Entonces vos tenés un nombre y tenés una identidad. Yo, como siempre digo, acá lo que vale es el número de documento, pero el nombre también es importante, porque uno con el nombre se identifica, vas a determinados lugares. Uno es con el nombre, ¿verdad? Es con el nombre. Yo cuando hablabas, Victoria decía, si me voy a casar yo, a mí no me van a casar con otro nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso es lo que nosotros reclamamos. Si te vas a casar vos, tal vez te casen con otro nombre. Entonces, eso no es un... Claro, por ahí generalmente uno, la mayoría de los que lo han hecho son matrimonios que vienen hace muchos años, y por cuestiones legales, viste, y de herencia y de todo ese tipo de cosas, bueno, da que vos digas, bueno, aseguro mi patrimonio, sí, por ejemplo. Entonces ya que tenés la oportunidad, lo haces, pero realmente la mayoría de las chicas trans que están en parejas no se han casado, porque de última, como que el nombre que adoptó como identidad, al nombre que a uno le impusieron, lo tiene relegado, o sea, no lo querés ni que te lo nombre. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Es una ley que se llama Ley de Identidad de Género, que nosotros lo que pretendemos es que nos cambien únicamente el nombre, sin perjuicio de las quilombos que uno haya podido tener anteriormente, si tuviste causa judicial, ¿sí? Porque la mayoría de la gente pregunta, sí, claro, robó a Jerry y se cambia el nombre y se pone Victoria, se pone Juan. ¿Y qué pasa con el robo? No, con el robo no pasa absolutamente nada, porque nosotros lo que pedimos es el cambio de nombre, no del número de documento, ni de identidad, ni de apellido, ni de nada. O sea, el hecho que uno pueda cambiar su nombre te da... No sé si va a haber grandes cambios en lo que respecta a la sociedad, porque vos te llames Juan o te llames Rosa. Pero uno, teniendo su identidad marcada, lo que te da la diferencia es que vos puedas legalmente reclamar ciertos derechos y hacerte respetar en ciertos lugares, en ciertas formas. El otro día me pasó a mí, yo venía a la mañana de boliche, venía de bailar, estaba entrando a las 7 de la mañana a mi casa, a media cuadra había un allanamiento porque un pibe que le habían robado una bicicleta, qué sé yo, y un policía a boca de jarro me dice, don, viste, y yo me la tuve que comer, ¿qué le voy a decir? Me paré por respeto, qué sé yo, pero a mí dentro mío, viste, no es falta de educación, es agresión innecesaria de mucha gente con respecto a las personas que pensamos, no sé si diferente, porque el ser humano piensa todo, pensamos todo de la misma manera, ¿viste? Somos seres pensantes. Y bueno, si yo hubiera tenido mi nombre en el documento, hubiera tenido la posibilidad de haberme defendido. En ese momento no tuve la posibilidad de defenderme. Uh-huh. O sea, nosotros sabemos que con esta ley no van a haber grandes cambios, pero sí uno puede manejar sus derechos de otra forma. Uh-huh. Exigir en determinadas situaciones. Esto nos perjudica a nosotros el no estar así legalmente visibilizadas, nos perjudica en la educación, en la salud, en la vivienda, en un montón de situaciones que dan a que uno realmente esté totalmente marginado de lo que es el resto de la sociedad. Por eso es lo que yo les planteaba al principio, de que en el mundo las expectativas de vida del ser humano en Europa están en más de 80 años, acá en Latinoamérica en 70 y pico, y nosotras en la comunidad trans es una expectativa de vida de 40 años. Nosotros siempre hemos planteado y hablamos acerca de quién es el culpable. Nosotras somos las culpables de que no asistamos a los lugares, o que tengamos miedo en el hospital, o que tengamos miedo en la calle, o es la sociedad o es el Estado. O sea, si nos vamos a echar la culpa, yo en el caso mío prefiero echar la culpa al Estado, no echarme la culpa a mí, que yo por determinadas situaciones de la vida no puedo acceder a ciertas cosas por miedo, por vergüenza, por un montón de situaciones, porque últimamente a ninguna compañera de rubia, platinada, con tacos altos, entendés, con ropa provocativa, va a un hospital y lo llamen Juan Pérez, no querés saber nada, tampoco te vas a poner un traje y una corbata para ir para asistir a un lugar. Entonces hay... El Estado es el que tiene que empezar a tomar medidas sobre este tipo de situaciones. Generalmente el Estado es el que más tarda en realizar los cambios. Por ahí el ser humano, como si de por sí solo el ser humano, está bien, evolucionamos muy lentamente, pero evoluciona el ser humano el ser humano hace evolucionar a la sociedad, y la sociedad, y recién el Estado nota esos cambios y puede hacer un poco de show y cambiar la situación. En este caso nosotros tenemos que, nuestra identidad hace muchos años que de Duchar, que debe ser una de las primeras personas que se empezó a travestir, y ya han pasado, no sé, casi 90 años, 100 años, y la sociedad a nosotros nos ha aceptado hace bastante, y conoce que uno como ser humano tiene valores y tiene principios y tiene un montón de cosas, y el Estado todavía absolutamente no ha hecho nada con nosotros. Entonces, bueno, alguien tiene que tomar el toro por las astas, como yo digo, porque de última, una población, está bien, no es una población que al Estado en sí la perjudique o no. El hecho de que 10.000 compañías travestis por vergüenza no vayan a votar, al Estado no le hace, a los partidos políticos no les hace absolutamente nada. Pero yo pienso que el Estado tiene que pensar no tan estadísticamente, sino más humanitariamente sobre lo que es la sociedad. Muchas veces el Estado se olvida que la sociedad tiene sentimientos, que no se fija en números, en porcentajes, en un montón de cosas. Uh-huh. Entonces yo pienso que si los del otro lado se pensaran un poco más humanitariamente en este tipo de situaciones, se podrían revertir un montón de cosas que en este momento no se hacen. Claro, justamente porque nosotras postulamos por ahí, no importa cuántas personas sean, el tema es que no haya ninguna persona sin un derecho. O sea, por eso la otra vez cuando charlábamos de esto también hablábamos el tema del acceso, justamente lo estás comentando, a la salud, el acceso a la vivienda, pero fundamentalmente el acceso a la educación, porque es cierto que lo que comentábamos ya en varias oportunidades, cómo desde la familia primero y desde la escuela como segundo se va expulsando a todas las compañeras trans. Es muy difícil, o son muy pocas las que tienen acceso a la educación, y a pesar de que todos los días se lucha por esto, ¿no? La otra vez comentábamos, hay una resolución en la facultad en varias ya, pero en la Universidad de Buenos Aires hay en dos facultades donde se han firmado resoluciones donde a todas las personas trans se las va a llamar, tienen el derecho de ser llamadas por su nombre para ir a rendir, para ir a cursar, pero bueno, falta mucho todavía, y por eso la consigna central de esta marcha del orgullo que se hace ahora en noviembre es la ley de identidad de género ya. Y bueno, acá en Neuquén va a ser, ya te comentábamos hace un ratito, te decimos que va a ser el sábado próximo, el 13 de noviembre a las 18 en el monumento, nos vamos a juntar allí. En un ratito nomás vamos a seguir charlando con Victoria Arriagada, que es de Conciencia Vida, que forma parte también en este momento de las organizaciones que convocan a la marcha. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de Kimsha Dawson que se llama My Roller Coaster. You were on my mind at least 9/10 of yesterday. It seemed as if perhaps I'd gone insane. What is it about you that has commandeered my brain? Maybe it's your awesome songs, maybe it's the way. When I look at your face, I can tell that you're not going to be stopping soon or even slowing down. And if we keep up this pace, pretty soon we'll know the name of every kid and every grown-up booking house shows in their town. And if home is really where the heart is, then we're the smartest kids I know. Because wherever we are in this great big world, we'll never be more than a few hours from home. And that's important because I need to travel. I've had this itch in my shoes since I was just a little kid. And before I had a minivan, I rode the Greyhound bus. My mom would say, I hope someday you get paid for being Kimya Dawson. And now I do, and it's not much, but it's enough.

Una compañera de ATA decía: queremos que traten la ley de identidad de géneros, de género, no queremos ser las olvidadas de la democracia. Hoy estamos, como te conté al principio, y seguramente habrás estado escuchando, con Victoria Arriagada de Conciencia Vida, y estábamos charlando de la cotidianidad de las compañeras trans. Y ahora vamos a seguir un ratito más hablando de esto, porque hablábamos recién del acceso a la salud, de en la pausa estábamos hablando de del tema de los códigos contravencionales. Entonces queremos, Victoria, que nos sigas comentando un poquito de esto que charlábamos. Nosotros, bueno, con el tema de los códigos contravencionales, son códigos contravencionales viejísimos de los albores de la provincia de acá en Neuquén, y nosotros hicimos presentaciones en la legislatura y no, aparentemente parece que esos temas a ellos no les interesa, como no les incumbe. Hace 2 años que hicimos la presentación, ahora ya en noviembre, en diciembre, se vencen 2 años y esto pasa archivo. En el tema de educación, nosotros hicimos también una presentación por medio de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo acá de la ciudad de Neuquén, y también absolutamente hicieron oídos sordos a lo que es educación. Parece que a la gente de educación no le interesa que las chicas trans estudien. Después, con respecto al tema de salud, parece que la provincia de Neuquén sí le interesa a nosotros por una cuestión de cosas. Nos salió una resolución ministerial que nosotras, en la parte externa, por lo menos para poder entrar a un consultorio, podamos ser llamadas por el nombre que nosotros elegimos o que adoptamos. Así que esta marcha que nosotros vamos a hacer ahora es como es la consigna: un derecho, todos los derechos. El hecho de que nosotras podamos ya poder lograr esta ley, para nosotros todos los derechos que nosotros estamos reclamando hasta el momento, en su gran mayoría por decantación, pasan a que nosotros podamos acceder al derecho de la salud, la educación, la vivienda. No así el tema de los códigos contravencionales, porque el tema de los códigos contravencionales es una ley provincial que penaliza un montón de situaciones que en esa época eran, como viste, no sé si mal vistas por la moral, por un montón de cosas, pero si uno se lo pone a leer así a grandes rasgos, es tan tonta, crece. Por eso que los legisladores no la quieren tocar, dirán: no, estas tonterías nosotros no la tocamos. Como ser la mujer en esa época usaba polleras, bueno, ahora la mujer usa pantalón, entonces todas las mujeres acá en Neuquén nos tenían que llevar presa porque usamos pantalón, porque yo también uso pantalón. Pero en general, así, o sea, hace alusiones a la vestimenta indecorosa. ¿Qué es indecorosa? Que se pongan un poquito ellas en el lugar de nosotros, a ver si ellos son tan decorosos como para poder decir: bueno, mirá, ustedes son personas indecorosas. O bueno, son cosas, viste, que el Estado no les costaría nada, absolutamente nada, tocarle en una sesión y decir: bueno, esto ya... En todas las provincias del país se ha derogado los códigos contravencionales. Ellos acá no quieren, siempre quieren hacer grandes ostentaciones, como grandes legislaturas, como grandes poderes judiciales, ¿viste? Y debe ser la provincia de La Rioja, me parece que es, y acá en Neuquén, en el cual todavía no se han tratado los códigos contravencionales. Bueno, y justamente en esta marcha, de la consigna central es por la derogación de los códigos contravencionales. A mí me sorprendía, porque bueno, hay muchísimas cosas que por ahí no sabemos, pero me sorprendía que justamente Neuquén sea una de las dos, creo, provincias donde todavía no se haya derogado. Me parece que si nos están escuchando en la legislatura, bueno, empiecen a trabajar sobre esto, porque la verdad es que tener el récord de ser una de las dos no habla muy bien de la gente que legisla, ¿no? De nosotras, no voy a decir, no habla bien de los que vivimos acá, pero no habla muy bien del que está legislando. Y bueno, por ahí aprovechen en estos días para empezar a pensar que es un reclamo muy importante. Yo lo que quería dejar comentar así muy rápidamente, porque se nos va a ir terminando el programa, es que por ahí, ¿por qué la marcha en noviembre? Ya estuve buscando por ahí, y el Día del Orgullo en realidad es el 28 de junio, conmemorando lo de Stonewall, pero acá en la Argentina se hace esta marcha en noviembre en recuerdo del primer grupo gay que funcionó en el país en 1967 y que se llamaba Nuestro Mundo. Esto es como un datito. Y nos vamos a casi ir ya, así que por ahí podríamos reiterar la convocatoria para el sábado que viene y para todos los momentos que sean necesarios, ¿no? Victoria. Victoria, yo te quería decir, porque desde toda tu trayectoria, ¿no? Tu camino como militante por los derechos de las personas trans, lograste, por lo que contabas, que si vos hoy vas al hospital te dicen Victoria antes de entrar a un consultorio. ¿Qué es lo que personalmente Victoria, trans, militante, pretendería que muy pronto se logre acá en Neuquén? ¿Qué derecho? La derogación de los códigos contravencionales, en principio nos estamos pidiendo por esa ley, porque a nosotros viene un gobierno de turno que realmente no le interesa o no piensa con una mentalidad abierta y nosotros nos llevan presa. Que después con el tema, lo que yo peleo es por la ley de identidad de género, que yo pienso que esa ley, yo tengo una gran esperanza de que va a salir. Así que eso, como que por decantación, viste que en la mayoría de los países que se ha presentado el tema del matrimonio igualitario involucra a muchos sectores de la sociedad, hablando entre comillas, a la familia, a la iglesia, viste, a un montón de situaciones. Esto no hablé mal en perjudicar, sí, porque la gente se sentía perjudicada, ¿no?, con el hecho de que fuera un matrimonio igualitario. El tema de la identidad es algo muy personalísimo del ser humano. Entonces, si no sale esta ley, es ya por una cuestión de que no le interesa a nada ni a nadie. Uh-huh. ¿Viste? Eso para mí es lo fundamental. Después, viste, como anhelos tenemos que podamos acceder a la vivienda, viste, a un montón de situaciones, que al trabajo, sobre todas las cosas. Nosotros estamos peleando como asociación mucho el derecho al trabajo, que el derecho al trabajo es una cuestión que dignifica al ser humano y no así la prostitución, porque el Estado ha hecho que la prostitución la gente la vea como un trabajo, y yo, como siempre he dicho, el trabajo dignifica y la prostitución no dignifica. Correcto. Qué bárbaro, Victoria, contaste con tus dos reclamos, tus dos deseos, revalorizaste el derecho a ser una persona y ser reconocida como tal, con el derecho a la identidad, y basta en este estado de tratar a las trans nada más que como delincuentes, ¿no es cierto? Sí, sí. O como alguna noticia criminal. Sí, sí, sí. Basta de eso. Bueno, ¿verdad? Nosotras sí. Estamos en el cierre y te vamos a dejar. Te esperamos el sábado que viene a las 18 en el monumento. Y bueno, ley de identidad de género ya. Abajo los códigos. Demasiado grande para clítoris, demasiado pequeño para pene, ni mujer ni varón. Columna intersex. Cuando nací, hace casi 34 años, mis padres me anotaron como un varón. Tenía pene y testículos, próstata, cromosomas XY, no había ninguna duda, era un bebé varón. Iba a crecer, convertirme en un chico que jugaba a los soldaditos y la pelota, y luego en un adolescente con granos en la cara, tendría muchas novias, me transformaría en un hombre, me casaría con una buena mujer, sería padre algún día. Pero en mi cuerpo había algo problemático. El final de la uretra, el canal por el que viajan la orina y el semen, no estaba en la punta del pene, sino que estaba en un costado. A ese tipo de conformación se la llama hipospadias. Mi pene era un pene hipospádico, y yo era un bebé con hipospadias. Lo que le dijeron a mi mamá y mi papá es que mi pene debía ser corregido, antes de que los otros chicos en la escuela se rieran de mí porque orinaba sentado, antes de que orinar sentado afectara para siempre mi masculinidad. Y si hay algo que un hombre no hace, es orinar sentado. Antes de que otras personas me vieran desnudo y se horrorizaran. Antes de que mi personalidad se viera perturbada por las burlas, la vergüenza de tener un cuerpo diferente. Casi no recuerdo nada de la primera cirugía, excepto el hecho de que le siguió una segunda, y luego una tercera, y así hasta una novena. Cuando cumplí 13 años, mis médicos finalmente parecieron satisfechos con lo que habían logrado. Un amasijo de carne con cicatrices, pero con una abertura para orinar en la punta, que debía cada tanto abrir con un catéter.